Mate chillaneja, alfarera campesina. Quiero escuchar como trina. Tu vihuela, hermana vieja. Vuelve a cantar, vuelve y deja tu sitio bajo este suelo. Paloma del alto vuelo, cántanos desde la tierra. Suelta otro grito de guerra. Porque será Dios del cielo. Cántanos una tonada de esas con olor a viña, tejedora, triste niña, la de la voz desgarrada. Cuéntanos, violeta amada, si pudiste hallar la calma. Las heridas en tu palma, muéstranos como Jesús, desde que se fue tu luz, que no se resigna el alma. Mujer de la clara aurora, la parra mejor que el vino. Zarza mora del camino. Polvorienta y clavadora. Ceramista payadora, fuiste guerrera sin armas. Con tu cordaje desarmas al más duro corazón. Si se siente tu canción, cuando nos cambian la calma. Déjanos, paloma ausente, tu ejemplo, tu canto y lucha. Vuélvete a nacer, escucha, en el pueblo estás presente. Rebrota, viola de oliente, cual semilla sin recelo. Cubre nuestro mustio anhelo, pasionaria, eterna flor. No se marchite el amor por hora de desconsuelo. Ay, campesina cantora, ven a entonar un rosario. Deja tu tálamo agrario. Regálanos otra aurora. Alma agreste y reidora, violeta del campo santo, riega la tierra en tu llanto, allí donde puedan verte, vencedora de la muerte. Con la eternidad del campo